se fue a Europa con la idea de que iban a hacer sus últimas carreras antes de retirarse. Claro, esto es lo que le ha comentado los amigos. La cuestión es que se fue y participó en 10 carreras, de las cuales ganó 6. En una gira de 10 carreras, ganó 6 carreras, ¿sí? Por ejemplo, el 3 de abril en San Remo, el 18 de abril en Pau, estamos hablando del año 50, ¿no? El 8 de mayo en Perpignan, con Maserati. La cuestión es que en Monza ganó. Monza ganó con una Ferrari 125, ¿sí? Recordemos que había ganado con Ferrari en premio oficial de Fórmula 1. El primero va a ser Froilán González. Pero cuando todavía no estaba en la Fórmula 1, ya había ganado Fangio, ¿no? Alguna que otra carrera, pero sin la Fórmula 1 existiendo todavía. Volvió a la Argentina y empezó a correr de nuevo por las carreteras. Pero la gran sorpresa de él fue cuando lo invitan a participar en la Fórmula 1 que se estaba armando justamente allá en Europa. ¿Quién lo convocó? A él lo convocaron directamente, ¿sí?, los organizadores de la Fórmula 1, ¿no? La Asociación de Automovilismo Internacional, que estaba organizando la Fórmula 1, lo convocó para que vaya a presentarla, para que empiece a correr. Participó obviamente en un Alfa Romeo, fue su primera escudería oficial en Fórmula 1, ¿sí? Y bueno, y ahí empezó obviamente su carrera. Con Fórmula 1 va a ganar su primer premio, ¿sí? En el año 1951. Con Alfa Romeo. Con Alfa Romeo, ¿sí? La famosa Alfetta, como le decían. La verdad que, bueno, fue obviamente un momento muy, muy importante. Imagínense ustedes la trascendencia de que campeón del mundo sea un corredor argentino, ¿sí? Lo que fue acá en el país, el recibimiento que tuvo aquí fue obviamente imborrable, ¿no? O sea, la caravana de autos yendo a Ezeiza, un aeropuerto de Ezeiza flamante, ¿no? Nuevito, recibiendo a Fangio, obviamente recibido también por Perón, por Evita, ¿no? En triunfo, luego de esa gran conquista. Aparte, obviamente, una gran sorpresa para el mundo. La verdad que en el mundo pensaban que los grandes corredores serían de los países industrializados donde se fabricaban los autos. Y ni sabrían, ¿no?, que existía Argentina. La mayoría no sabía que existía Argentina. Bueno, y Fangio va y les gana ya, les gana corriendo en Europa, ¿sí? Después se va a instaurar el Gran Premio de la República Argentina y va a haber carreras acá en Argentina en el autódromo, ¿no? Que al principio se llamó Autódromo 17 de Octubre, ¿sí? Y luego, hoy en día, después se llamó Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires y hoy en día Juan y Alfredo y Oscar Gálvez. Pero este autódromo va a ser la sede del Gran Premio de la República Argentina, pero de todas las carreras era una en la Argentina. La mayor parte de las carreras, claro, eran en Europa. Claro. Por lo tanto, Fangio estaba de visitante, digamos, en la mayor parte de las carreras. Y era un tipo que obviamente se adaptaba perfectamente a todas las circunstancias. Por eso cuando Schumacher dice, bueno, pero había que correr en esas condiciones, ¿no? Y las condiciones eran mínimas de seguridad. Hoy día tienen, hoy día, y en el mismo casco tienen el sistema ahí, los auriculares. Claro. Con los cuales les van, y desde una computadora, desde los boxes, van siguiendo todo lo que pasa en el auto, cómo está carburando, cómo está. Toda la mecánica la pueden seguir perfectamente desde una computadora e informarle al piloto cómo. Cómo correr, decirles se están gastando demasiado los neumáticos. Es todo mucho más controlado. Más allá de que la velocidad es 2 o 3 veces mayor, pero está todo mucho más controlado. Está todo monitoreado y aparte boxes es también una perfección de lo que te arreglan. Claro, en cambio en ese momento el piloto no solamente tiene que ser piloto, sino que tiene que ser mecánico. Claro. Si se le rompe el auto en el medio de la carrera, tiene que bajarse él del auto, saber qué es lo que le está pasando y repararlo. Claro, pero hasta en la Fórmula 1, que tenían sus boxes, obviamente, y sus mecánicos, ellos eran los únicos que podían escuchar el motor a ver si era necesario o no parar. Claro. O no, si andaba mal o andaba bien el auto. Claro. Digamos, ¿no? O sea, porque el mecánico estaba en boxes esperando que él parara directamente, claro, ¿no? Estaba por si paraba. Sí, y no sabía qué es lo que estaba pasando adentro del auto. Pero el único que sabía lo que pasaba adentro del auto es el mismo corredor. Pero completamente. Entonces imagínense ustedes las condiciones de la época, ¿no? Bueno, ni hablar lo que era verlo correr en Mónaco. Sí, en el Gran Premio de Mónaco. Esa pista callejera famosa, ¿no? Lo que habrá sido. En Bélgica. La cuestión es que Fangio obviamente ganó muchísimos premios en Europa, ¿sí? A la vez volvía todavía a la Argentina 2x3 para correr alguna carrera, como las 500 millas de Rafaela. O sea, nunca se olvidó de correr en su tierra, pese al triunfo en Europa. Esto es algo que también que hay que destacar de él. Después lo vamos a hablar, hay que destacar que nunca se olvidó de Balcarce, ya lo vamos a ver hacia el final del programa, ¿no? Este apego con Balcarce, y que Balcarce todavía le está agradecido, obviamente, ¿no? O sea, él le devolvió a Balcarce lo que Balcarce le dio, por lo menos a su corazón y a sus posibilidades. ¿Cómo siguió entonces la trayectoria dentro de la Fórmula 1? Bueno, en el año 52, obviamente, volvió a correr, pero tuvo su gran accidente, ¿sí? Un gran accidente muy grave, que lo tuvo postrado casi un año, casi pierde la vida. Él siempre cuenta de que en realidad fue culpa de él, porque llegaba tarde a la carrera, no había tren, perdió el tren, no había posibilidad de viajar de otra manera y se fue manejando toda la noche. Llegó con unos minutos antes de largar. Llegó muy cansado, ¿no? Y a las velocidades que circulaban y con la dirección que tenían los coches y todo, una distracción de un segundo por cansancio, él dice, dormí, no se durmió, pero estaba obviamente con los reflejos no de la mejor manera. Le causó un accidente muy grave, por lo tanto estuvo postrado muchísimo tiempo, ¿sí? Y vuelve recién en 1953, ¿no? A correr en Suiza. Es más, muchos le recomendaban que dejara de correr, ¿sí? Otra vez, y él dijo, bueno, corro un campeonato más. Y ahí vino la seguidilla de campeonatos, ¿sí? Había ganado en el 51, ganó en el 53, ganó en el 54. O sea, empezó la gran seguidilla de campeonatos, conduciendo no solamente Alfa Romeo, luego pasó por Maserati, ¿sí? Y llegó el gran momento con Mercedes-Benz. ¿Sí? Digo el gran momento porque un poco él fue donde más a gusto se sintió, donde tenía las mejores máquinas, ¿sí? La famosa flecha de plata que hemos puesto también en el Facebook, ¿no? Donde gana esos campeonatos en el año 55, ¿sí? Algo curioso le pasa en el 55. Estaba corriendo en Europa cuando ocurre la Revolución Libertadora. Ajá. Y él está un tiempo sin saber si podía volver o no volver a la Argentina. Claro. Porque era un piloto que si bien nunca tuvo una militancia política... No, pero ya recordamos, ya hablamos acá con González, el basquetbolista, y sabemos lo que le ocurrió a la selección de básquet, que claro, tampoco tenía nada que ver políticamente con el peronismo, pero los éxitos deportivos de la época se relacionaban al peronismo. Claro, entonces... Y lo mismo le pasaría a Fangio. Y justamente ahí es donde él tiene... un serio problema, ¿no? Porque había voces encontradas, había gente que le decía no va a pasar nada, no te van a hacer nada porque sos Fangio, y otros le decían sí, no, pero no vas a poder correr, no vas a tener problema, te van a interrogar, y bueno, estuvo unos meses en Europa medio varado, sin saber qué hacer, hasta que bueno, más o menos le dijeron no, que no iba a haber problema, cosa bastante lógica porque su trayectoria internacional ya lo amparaba en cierto sentido. Lo amparaba completamente, ¿no? Pero había obviamente rumores de que le iban a cuestionar por qué aceptaba los regalos del peronismo, ¿no? Y él en las declaraciones decía cuando lo entrevistaban allá, no acepté un regalo de Perón, acepté un regalo del gobierno argentino promocionando el deporte. Claro. Y aparte cuando le regalaban un auto o le ponían la plata para que él tenga un auto, no le estaban regalando algo a él, estaban regalando una herramienta para él desarrollar su actividad representando a nuestro país. Claro. O sea, no era un regalo para que él lo tenga, lo junte y lo venda y haga plata, digamos, ¿no? Estaban regalando su herramienta de trabajo como si fuera, no sé, un jugador de fútbol que le estén dando la pelota, el shortcito y la camiseta, digamos, ¿no? Bueno, un corredor necesita un auto, es más caro, obviamente. Claro. Pero bueno, obviamente. Y dentro de todo, él siempre estuvo agradecido al gobierno de Perón por esa colaboración, que sin esa colaboración le hubiese costado muchísimo más, porque recordemos que al principio Fangio está bien, fue invitado, pero todavía no era Fangio. ¿Se entiende esto? O sea, después sí, las compañías, ¿no? De autos se lo disputaban, todo lo querían tener, obviamente, lo tuvo Alfa Romeo, lo tuvo Ferrari, lo tuvo Maserati, ¿no? Lo tuvo Mercedes-Benz, pero al principio había que bancarlo económicamente porque no sabían lo que iba a llegar a ser. Y fue lo que fue, un grande de la Fórmula 1. Cinco títulos. ¿Sí? Cinco títulos mundiales, ¿sí? Cinco títulos mundiales. ¿Con qué tenés ahí la distribución de con qué escuderías cada título? La pasamos después, hacemos como un resumen después cuando hacemos el cierre. Bueno. ¿Sí? Hacemos un cierre con todo, con cada auto. Porque ahora quiero dedicarme a otra cosita. Ah, a ver, decime. Quiero contar algunas anécdotas justamente de cómo manejaba Fangio. Porque no era solamente ser rápido. Fangio también era ser inteligente. Hay una famosa carrera en Nuremberg, ¿no? En la cual él sabía perfectamente, ¿no? Sabía perfectamente que era muy complicada. Y él planeó la carrera de tal manera para ganarla, pero estratégicamente. ¿Qué es lo que hizo él? ¿No? Todos los corredores iban parando para cargar nafta en boxes. ¿Sí? Y él no paraba. Corrió casi hasta agotar el combustible, una manera muy riesgosa. Y fue el último en parar a cargar nafta. Y después cargó muy poquita nafta, ¿sí? Como para terminar la carrera. Ya a esto lo habían... Con el auto liviano. Ya lo habían pasado como 4 o 5 coches seguro. Y él arranca. Y con el auto liviano lo va pasando uno y termina ganando la carrera, ¿sí? De una manera espectacular, ¿no? Que todavía hoy se comenta esa carrera. Y así muchísimas carreras en las cuales él, justamente la táctica era muy importante en la manera de manejar. Más allá de la velocidad, ¿sí? Más allá de la velocidad era la táctica. Volvamos a las condiciones, no solamente cuando decíamos hoy estas condiciones en que él tenía que ser mecánico, tenía que saber oír al auto. Sino las condiciones de seguridad eran mínimas. El casco que usaba era una gorra un poquito más dura que una gorra. Pero de casco no tenía nada. El casco de un ciclomotor de hoy en día es más seguro que el casco que usaba Fangio a esas velocidades con la flecha de plata. Claro. ¿Se entiende esto? ¿No? Los trajes, ¿sí? Bueno, no podemos hablar de antiflama. Hablamos de trajes un poquito más preparados para el calor, que esto, que lo... pero no los antiflamas que tenemos hoy en día. O sea, ellos se arriesgaban realmente la vida. Por eso que Schumacher, cuando lo supera Fangio en cantidad de títulos, dice, bueno, pero no es lo mismo, obviamente, las condiciones que yo corrí con las que Fangio tuvo que correr, ¿sí? Entonces, esto es algo muy, muy interesante de ver. Y así transcurrió esta década del 50, que, y nos quedaría para después, o en otro bloque, comentar un poco cómo fue el retiro de Fangio, ¿no? Y especialmente ese último año en que corrió en Fórmula 1, la carrera en Cuba, y bueno, lo dejamos para después, si te parece. Lo dejamos para después, y bueno, así como vimos que el mismo día calendario que nació Fangio, murió Carlos Gardel, exactamente el mismo día que nació Fangio, 24 de junio de 1911, nació también otro gran personaje de la cultura nacional. El romance de la muerte de Juan Lavalle, la historia de la larga retirada de un hombre atormentado por el recuerdo y el infortunio. Pido a los hombres y mujeres de mi patria que la escuchen con respeto, federales o unitarios, porque es la historia de un soldado que cometió graves errores, pero que luchó con coraje en 105 combates por la libertad de este continente. De un hombre que, como tantos en nuestra tierra, murió finalmente en la derrota y la tristeza. ¿Se va a servir algo? No, nada, gracias, gracias. Disimule, tengo algo que decirle. ¿Qué pasa? Yo, en realidad, no soy el mozo. ¿Sabe quién soy? ¿Quién? Soy el autor. El autor de la obra. Usted está en peligro. Su destino es trágico. Yo ya no puedo cambiarlo. Pero usted puede escaparse. ¿Ve aquella puerta verde? Sí. Da a la realidad. Salga de la obra. Es su última oportunidad. Déjeme aquí, mozo. Estoy enamorado. Y no voy a privarme del sufrimiento, aunque sea ficticio. Haga lo que quiera. Yo ya no puedo obligarlo. Pero puede ayudarme. ¿Dónde está la llave? ¿La llave? Sí, claro, me había olvidado. Tendré que ocuparme de eso. Vamos, contésteme. ¿Ella me amará? Ella es mala. Disimule. Discúlpeme, ¿le falta mucho? Voy a resumir la historia. Si el señor está impaciente, me encontraré con tanta gente que ni me quiero acordar. Caferatas del infierno, fantasmas sentimentales, guitarristas espectrales y locas del más allá. La palabra y el saludo, cada frase comedida, con pedazos de mi vida yo las tuve que pagar. En fin, no le conté lo peor. Y acabamos de escuchar, compiladito, acabamos de escuchar primero un pedacito, la introducción del romance de la muerte de Juan Lavalle, de Eduardo Falú y Ernesto Sabato. Primero la guitarra de Falú, y luego escuchamos la voz del gran novelista argentino, del gran escritor Ernesto Sabato, novelista y ensayista principalmente. Sí. Y que, ¿por qué escuchamos a Sabato? Porque nació el mismo día, el mismo año que Juan Manuel Fangio. Claro, sí, siempre se le decía medio en joda, ¿no? Los mellizos, ¿no? Claro. Era como que eran dos personalidades importantísimas de la cultura popular y cultura en general argentina, ¿no? Que nacieron el mismo día, tenían la misma edad, digamos. Y luego escuchamos a Sabato, un poco más viejo, junto a Alejandro Dolina, que en una forma así bastante graciosa, la operita de Alejandro Dolina, Lo que me costó el amor de Laura, Dolina lo convenció a Sabato. Surgió medio el año, hace dos años, ¿no? Escucharon, sí, a Dolina contando cómo llegó Sabato a estar ahí metido en la operita de Alejandro Dolina, en la que tiene un papel muy singular, que es el del mozo. El mozo que cada tanto va a preguntar si quieren algo y no toman nada, están ahí en la taberna. Claro. El personaje de Dolina y el personaje de Baglietto, que termina siendo el personaje de la muerte. Sí. Es el enamorado y la muerte. Y aparece el mozo cada tanto, y el mozo resulta que es más que un mozo. Es el autor de la obra. Claro. Que le viene a advertir al personaje: usted está corriendo peligro, váyase de la obra. Esa puerta da a la realidad, váyase. Claro. Y decide asumir el personaje decide quedarse y asumir su destino trágico. Seguro. Pero bueno, estos dos pedacitos para recordar al gran Ernesto Sabato. Justo ¿sabes que el miércoles pasado? Sí. Entrevisté en otro programa de radio que hago sobre teatro. Entrevisté a Roberto Ibáñez. Sí, contanos quién es. Roberto Ibáñez es un dramaturgo y actor y director teatral que adaptó a teatro la novela, una de las novelas más importantes que escribió Sabato, la novela El túnel. Sí. Una pequeña novela escrita en primera persona. Es un femicida. Sí. Es alguien que asesinó a su mujer por celos. Y cuenta su historia y trata de justificarse sin ningún éxito. Claro, claro, sí. Sin poder disimular. Que es un asesino. Claro, ni que eso. No, eso no lo intenta disimular en ningún momento, bueno. Pero sin poder justificarse lo más mínimo. Claro. Y la adaptación de Roberto Ibáñez al teatro es magnífica. Ahora, la obra se representó un montón de veces durante casi 10 años. No, durante casi 15 años, quiero decir. Sí. Con Roberto Ibáñez, que no solamente la adaptó, sino que bajo la dirección de Andrés Vassallo la protagonizó él mismo. Sí. Y realmente está muy bien, así que con atención, porque siempre vuelve, cada tanto vuelve a hacerla, estaría bueno. Estaría lindo verla. La va a hacer en Morón. Va a hacer en Morón pronto. Tenemos oyentes de la zona, les recomendamos que presten atención. Claro. O lo anunciamos en el Facebook. Lo anunciamos en el Facebook, anunciamos cuándo va a estar El Túnel, la novela de Ernesto Sábato, adaptada y protagonizada por Roberto Ibáñez, con dirección de Andrés Vassallo. Ahí en Morón. Perfecto. Y siempre es bueno recordar a Sábato. Nosotros justamente hace 2 años, cuando empezábamos la temporada de Historias y Canciones, faltaban pocos meses para que cumpliera 100 años Sábato. Y creo que 2 días antes de que empiece la temporada, murió Sábato. Entonces ese día dijimos, el programa de apertura tiene que ser un homenaje a Sábato. Y mi compañero Adrián, que en ese momento era ayudante de producción nuestro, pero que no venía al aire, nos dijo a Vanessa y a mí, yo voy a entrevistar a Dolina para que nos diga algo sobre Sábato. Y bueno, fue, lo entrevistó a Dolina, contó algo sobre Sábato e hicimos ese programa. Bueno, hoy no podía faltar Sábato porque estamos recordando a Fangio, que nació el mismo día. Y si miran en el Facebook, están los gemelos. Como ya miró Laura Ugarte, presidenta de la Biblioteca del Talar, a quien le mandamos un abrazo desde acá, están ahí justamente Fangio y Sábato juntos en una foto que seguramente por la cantidad de libros que hay debe ser en la casa de Sábato, en Santos Lugares. ¿Sí? Le mandamos a Horacio Calegari un saludo muy grande también desde acá.